Contacto con Corrientes, le damos la bienvenida a Nico Romano para hablar de la final, para hablar del partido de esta noche. Hola Nico, ¿cómo te va? Mati Traversa soy, buen día. Hola Mati, ¿qué tal? Bien, bien, buen día. ¿Cómo estás allí en Corrientes? Bien, día hermoso. Justo estoy acá apoyado a la ventana, estoy viendo que no hay ni una nube, así que... ¿Estás mirando el río o estás en tu casa? Mirá, estoy en mi casa, pero justo, bueno, yo vivo en un departamento que tiene vista al río. Qué lindo. Así que... Hermoso, sí, en un piso 12. ¿Se entrenaron hoy, Nico? Sí, entrenamos hoy a las 10:30, estuvimos viendo el video como hacemos siempre y después estuvimos haciendo unos tiros y algo de scouting también de Peñarol. ¿El video del cuarto punto? ¿O es un editado de todos los partidos? Y sí, es un editado más que nada del último partido, pero bueno, hay cosas que también... se fueron acumulando de partidos anteriores, pero bueno, ya es más que nada siempre lo mismo, y para Peñarol debe ser lo mismo. Ya hace 4 partidos que jugamos y las situaciones prácticamente son las mismas que tanto nosotros como Peñarol debemos revisar antes del partido. ¿Qué te quedó del último partido, Nicolás? A ver, apelando a tu sinceridad, ¿qué es lo que te quedó? ¿Te quedó mala parte el sabor amargo por algunos fallos dudosos que se reclamaron? ¿Te quedó la demora en el arranque del partido? ¿Qué es lo que te queda en la memoria si lo intentás repasar rápidamente al último juego en Mar del Plata? Mirá, bueno, cuando llegué al vestuario la primera sensación que tuve fue de tristeza, de no haber podido ganar, de que no alcanzó. Después un poquito más en frío que tuvimos chances de ganar el partido, que tuvimos varias chances de poder pasar al frente y que bueno, que no lo supimos aprovechar. Y después de, bueno, esa madrugada creo que casi todos los jugadores nos quedamos a ver el partido sobre algunos fallos dudosos que se habían dicho después del partido, que bueno, uno cuando está jugando no se da cuenta. Pero nosotros tenemos, justo se dio la jugada de Javier, el antideportivo de Javier Martínez, y el de Pedro, me pasó que en el de Javier estaba mirando para otro lado y en el de Pedro estaba en el banco, o sea que estaba lejos de ver esa situación. Y bueno, más que nada... un poquito de bronca obviamente te da, porque fueron dos antideportivos que no fueron, eso está a la vista de todo el mundo, y bueno, pero yo siempre soy del que piensa de que un árbitro no te hace ni ganar ni perder un partido, pero estuvo a la evidencia de todos que bueno, que se confundieron en esas dos jugadas y que fue en un momento clave del partido, así que me quedé con mucha bronca. Y desde lo deportivo, ¿qué pensás que se puede llegar a ver esta noche? ¿O cómo van a planificar ustedes? Naturalmente, ¿es apostar algunos cartuchos a algo que tal vez no venían haciendo? ¿Seguir de la misma manera? Hay muchas posibilidades de que... O sea, son dos equipos que se conocen mucho, que es todo muy parejo, pero tal vez Peñarol podrá ir más relajado o más tranquilo, teniendo en cuenta que tendrá más chances, y ustedes se encuentran ante una situación límite, que es ganar o ganar. Sí, seguro. Mira, creo que está bastante claro en lo que nosotros tenemos que mejorar, que es que nos hicieron muchos puntos en estos últimos 3 partidos. Nos hicieron, bueno, casi un promedio de 100 puntos en estos últimos 3 partidos. En el primer cuarto nos están anotando muchísimos puntos y todos los partidos se hacen cuesta arriba. Así que más que nada es ajustar eso y en ataque tratar de tomar tiros más claros y no tiros tan forzado, a pesar de que el último partido hicimos 90 y pico de puntos, pero bueno, Paolo hizo 40, ojalá que todos los partidos pueda hacer 40, pero es algo casi imposible porque ellos también van a apostar a seguramente a bajar el goleo a Paolo. ¿Hay bueno, muchos méritos de Peñarol para que ustedes se sientan incómodos? ¿O tal vez fueron algunas fallas que ustedes encontraron de algunas situaciones que no lograron ustedes implementar en la cancha? Mira, eso no lo digo porque, bueno, es también una obviedad. Estamos enfrente de un equipazo que nos está haciendo jugar incómodo, que están con mucha confianza. Varios jugadores están anotando muchos puntos y por demás de su promedio. Obviamente que todo influye, pero bueno, nosotros tratamos de, más que nada, de hoy ponernos en mente hacer una buena defensa y que la serie se vaya a Mar del Plata, que nosotros tenemos nuestra cabeza que hoy, bueno, como todos saben, tenemos la soga al cuello, pero estamos tranquilos en el sentido de que sabemos que le podemos ganar a Peñarol, no es un equipo invencible. Entonces, ajustando un par de cosas, vamos a tener más chances de ganar que de perder. ¿Qué es lo que, ajustando un par de cosas, si se pueden conocer, alguna de ellas, que vos creas que son, más allá del aspecto defensivo, que a veces generaliza un montón de situaciones dentro del juego, pero algunas específicas que vos creas que, tal vez modificándolas, pueden llegar a ser vehículos al triunfo? Mirá, yo creo que lo principal hoy va a ser que en el primer cuarto no nos anoten más de 20 puntos. Yo creo que es lo primordial. Tratar de bajar el goleo en el primer cuarto, porque como te digo, si uno arranca mal el partido, después se hace mal, ya se cuesta arriba el resto y arrancar de atrás es difícil después. Aparte, no es que bueno, presionás toda la cancha y en 5 minutos lo vas a dar vuelta. No, son tipos con experiencia que saben cómo jugar en más este tipo de situaciones, entonces trataremos de arrancar bien el partido, porque hace 3 partidos que no venimos arrancando de la mejor manera y lo estamos pagando carísimo. Y eso creo yo. ¿Tiene impacto más desde lo emocional, desde lo anímico, que en el juego, o una cosa va vinculada a la otra? Mirá, influye también en lo anímico, porque bueno, no es fácil. Más contra este equipo, contrarrestar una diferencia ya desde el inicio, entonces creo que influye en la cabeza. Se vio que bueno, más que nada en el segundo y en el tercer partido, cuando nos saca una diferencia, como que nos caemos demasiado rápido de la cabeza y bueno, pero ya el último partido, a pesar de eso, estuvimos con chance de ganar hasta el final y trataremos de que no nos vuelva a pasar, porque lo termina pagando caro y más hoy, donde sabés que no podés perder. Nico, te mandamos un abrazo grande, a descansar. Y bueno, ojalá que sea un lindo espectáculo, que gane el mejor, si la serie se estira mejor, para quienes somos amantes del básquetbol, naturalmente que nos gustaría ver un séptimo partido, pero los deseos de que tengan un buen partido y que se viva con tranquilidad. Y bueno, de alguna manera, me parece que hasta el momento, que me parece que es momento, mejor dicho, de que todos colaboremos para que realmente se vea un lindo espectáculo. Seguro. Es una lástima que a veces con algunas situaciones extradeportivas que pasen, no se le esté dando la suficiente importancia a esta final, que es la final que todos queríamos. Así que esperemos que como decías vos, gane el mejor. Y esperemos hoy ser los mejores nosotros. Así que, bueno, un placer como siempre hablar con usted y un abrazo. Abrazo, Nico. Nico Romano, jugador de Regatas Corrientes. Esta noche, desde las 22 por Teis Sports, estaremos viendo el quinto punto de la serie entre Regatas y Peñarol, Peñarol y Regatas. La ventaja es...